desde que no estás. Me falta el aire, me falta todo, porque no estás. No he podido conciliar el sueño, no he podido. Las noches se me hacen largas, llenas de hastío. Y sin ti la vida no es fácil, no es lo mismo. Me falta algo, me falta alguien, me faltas tú. Me faltas tú para ser feliz. Yo no sé vivir así lejos de ti. Me acostumbraste a tu voz, a tus caricias, tu amor, que me haces falta. Me faltas tú para sobrevivir. Ayúdame, no me dejes morir. Te necesito junto a mí, pues para ser feliz me faltas tú. Gracias, Nacho González. Se me hacen largas, llenas de hastío. Y sin ti la vida no es fácil, no es lo mismo. Me falta algo, me falta alguien, me falta. Tus caricias, tu amor, que me haces faltar.